Music, la novicia rebelde. Ya me están adivinando quién las va a cantar. ¿Será Mariah Carey? Me dijeron. A female beer. Ray, a drop of golden sun. A name I call myself. A long, long way to run. Así que, ¿quién será la que le haga el homenaje a The Sound of Music? Sépalo, esta noche a las 8, en Canal 6. 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo desde Vox FM, llevándoles a ustedes el baño de neuronas dominical. Y quiero hacer un llamado de atención. Va, oigan a este, es Robbie Williams. ¿Qué tiene él en común con Madonna? First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Oh, took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Pues tanto Robbie Williams como la reina del pop tienen algo en común. Ambos han sido discriminados por la BBC de Londres. ¿Y por qué? Bueno, a Robbie Williams no le quisieron poner la canción que yo les toqué hace un momento, Candy. Y ahora resulta que Madonna está número uno en la lista de Billboard en la categoría de Dance Club, con su nuevo sencillo, el que está sonando en el fondo, que se llama Living for Love. Y entonces viene la BBC de Londres y dice que no cabe en su programación debido a que el material de la Material Girl, ella, es demasiado mayor, y aunque su música, por eso mismo, no es relevante para su audiencia. ¡Uy! ¡Bú a la BBC! ¿Cómo fue que se olvidó? Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. The young girl with eyes like Bethesda. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. The song 56 años tiene y la BBC ya no quiere poner su música porque dice que ella está demasiado vieja. Sin embargo, anduvo en el puesto número uno en la categoría Dance, de acuerdo a Billboard, y además también fue de las que participó en la 57ª entrega de los Grammy. Ahí anduvo la doña Madonna, haciéndolo muy bien y diciéndole a la BBC de Londres que para hacer éxitos, pues no se necesita andar enseñando el Dewey. Y otro de los que hace esto es Paul McCartney. Porque si ustedes vieron la tal entrega del Grammy con mi amigo John Richardson, pues allí salió McCartney tocando su guitarrita. An optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. La canción en la que participó Paul McCartney en este pasado Grammy al lado de Rihanna y también Kanye West. Increíble, el Sir se mantiene actualizado. Thank you. Don Paul McCartney, que nos dio el gusto de verlo en los Grammy. No, mejor algo más tranquilo. Understood. It's in the hands of my love, and my love does it go. When the cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love. Hicimos colocha, hagamos la trompuda. Mini concierto de Paul McCartney. Y esta es de película. La película linda, conmovedora, La Casa del Lago. Esto nunca pasó antes. Y es de su producción relativamente reciente. I met you and Con Keanu Reeves y con Sandra Bullock, The Lake House. Esto nunca ha pasado antes, era el tema escrito por Paul McCartney para ese film. A propósito de films, no se olviden, esta noche a las 8 la entrega del Oscar. Y alguien que entregó, pero entregó sus credenciales al creador, fue una muchachona que el lunes pasado pasó a mejor vida, tenía 68 años, e hizo una serie de canciones que en su época fueron maravillosos, y fue, cualquiera diría, hey, ve que si de tanto tiempo que cantaba, debe de tener más edad. No, lo que sucedió fue que ella comenzó a cantar bien pequeña. Y en aquella época había un señor que todavía no se había destacado, y fue el que la tomó y le dijo, mira, voy a ser tu productor. El señor Quincy Jones y ella, Leslie Gore. Una exitosa adolescente que no abandonó la escuela y más bien terminó hasta la universidad, y luego se dedicó a escribir, anduvo haciendo obras en Broadway y se nos murió el lunes pasado. Y era de la época en que a las canciones muchas veces para hacer el refrito, para hacer más éxito, para tal vez ordeñar mejor a la vaca, se hacía réplicas, porque por ejemplo, la canción anterior, It's My Party, es mi fiesta y lloro si quiero, porque resulta que allí en esa canción, a la que hacía la fiesta, le habían quitado el novio. Entonces el siguiente éxito se trató de que Judy, la que le había quitado el novio, tenía que llorar porque el muchacho regresó con ella. ¿Qué tal? Y eran divertidas esas cosas de que salía la canción y luego la contestación. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá.